Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Recién hablábamos un poco de este lanzamiento en la capital correntina de uno de los programas más exigentes y más importantes que tiene el carnaval correntino, sin dudas. Muchos críticos del arte y de la cultura comienzan a hablar de uno de los mejores carnavales del interior. Se lanzará aquí, se presentará el 12 de enero. Director de Turismo, Freddy Fellen, está en línea. Freddy, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, bien, bien. Saber qué pasó en la capital correntina, un poco las expectativas también, que se vive el carnaval. Contame, creo que lo acompañó el intendente de la capital.